Digo, es un problema muy, muy complejo, la cuenca del Lerma-Santiago-Pacífico, por todo lo que implica. Primero, una concentración de metales pesados y contaminantes que se van asolvando en el lago de Chapala y que pues terminan en la generación de tasas atípicas, por ejemplo, en San Pedro Ichicán, en Agua Caliente y en otras localidades, de incidencia de cáncer, de enfermedades renales, de las mayores en el mundo. Y no es ajeno El Salto, no es ajeno Juanacatlán. Y pues en este sentido es que cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos emite la recomendación 1, la que también se la ha nombrado la macro recomendación del río Santiago, donde se dirigieron 100 puntos recomendatorios al Ejecutivo Estatal, 68 puntos recomendatorios a todos los municipios que abarcan la cuenca y a otras autoridades estatales como la Comisión Estatal del Agua, al CIAPA. Estuvimos, por ejemplo, en lugares como Tololotlán y Puente Grande, donde también enfermedades renales, enfermedades de la piel, enfermedades gastrointestinales, enfermedades pulmonares. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en una situación que debemos entenderla por lo menos en tres dimensiones. En el grado de vulnerabilidad que tiene la gente, los elementos que tienen que agudizan esa vulnerabilidad, entre ellos está desde luego la pobreza, la marginación, y que ha generado entonces impacto. Son tres dimensiones: riesgo, vulnerabilidad e impacto, lo que abarca la influencia, podríamos decirlo, la influencia de la contaminación del río Santiago. Entonces, en ese sentido, como bien lo comentabas, que junto con un amplio sector de la sociedad civil, particularmente de la Ribera de Chapala, que corresponde al municipio de Poncitlán, entre ellos la comunidad indígena de Mezcala, Chalticote, Agua Caliente, San Pedro Ixicán, también con un amplio sector de la sociedad civil de El Salto, de Juanacatlán, de Tonalá, y con gobierno federal y con el CONACYT y con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, con un amplio sector de la población, fue que hicimos un ejercicio multidisciplinario, multisectorial, para poder delimitar y caracterizar esa área de influencia por la contaminación del río Santiago.